away. Esto ya está por empezar. Estás entrando al cuarto de Robbie. ¿Cómo está, gente? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mucho frío, ¿eh? Mucho frío. El día de hoy está haciendo frío en ya, todos lados. Ya huele a Minnesota. Huele a Minnesota y a todo. Minnesota para arriba, Alaska y... Y todo donde todo, caiga nieve, Groenlandia y todo ese rollo. Acrópolis, Michoacán. Saludando con mucho gusto, Roy Martínez. A mi lado tenemos... A ti. A mí. Yo soy el que está a tu lado, güey. Sí. Luca Grande, ¿cómo están? Y a más al lado de Luca Grande. A McLean. El McLean. Buenas noches, raza. ¿Cómo estás, McLean? Muy bien, muy bien. ¿Fuiste a los tacos de Encabeto? No. Tampoco. Censurados. Sí, pues bueno, caray, qué gusto estar con ustedes después de ya una semana de ausencia. Porque, pues ya ven que no estamos en toda la semana, solamente hasta el. Hasta el miércoles, bien. Entonces, pues contentos de estar con ustedes el día de hoy, que me imagino que si no nos está escuchando en vivo y nos está escuchando nuestro podcast, ya cambiamos nuestro sistema, algo así como de, no, servidor. Sistema de servidor, ¿verdad? Así cambiamos es. De servidor, ahora ya no estamos alojados en Pure... En Radio Pure, pero y ahora sí nos tienen que encontrar como Key Rock. Radio. Key Rock Radio, ahí lo puedes buscar. Es igual, es lo mismo lo que haces, buscas en TuneIn, descargas tu aplicación, en caso de que no tengas página de internet o algo así, descargas la aplicación TuneIn y ahí vas a buscar Key Rock Radio y nos vas a encontrar fácilmente. Y de otra manera es entrando a la página www.keyrockradio.com. Así es. Y ahí nos vas a encontrar. Perfecto. El día de hoy, pues, ¿qué vamos a tener sobre la mesa? Sí, hoy vamos a hablar de mordidas y tranzas, ¿sí? Sí, las algo, mejores. Algo ya muy, ¿cómo se dice? Muy entrado en la cultura de los mexicanos, sí, ¿no? Sí, muy, muy culturalizado. Y y pues vamos a tener así que nos puedes contar tus historias o de aquí vamos a sacar algunas de las que hemos llegado a hacer, sí. Que yo estoy recordando algunas. Yo también. ¿Tú, McLean, tienes algunas? Igualmente, sí, bastantes. Algunas sobre la manga, yo por lo general no tanto, y pero vamos a contar qué fue lo que sucedió también un día que no quise dar mordida. No sé si me la pidí, bueno, sí, ahorita luego voy a contar mi historia, así muy rápida. A mí sí me la llegaron a pedir, y qué fue lo que pasó el día que no quise dar mordida. Pues, mientras tanto, vamos a comenzar con una rola. Una rola. Para tener algo de música. Así primero es, porque es un radio, música. Sí. ¿Conoces esta de Cheap Trick? No. ¿De Flame? Vamos por ahí. A ver qué pasa. Y si está chava, pues la quitamos. Regresamos. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm edging, fighting way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Watching shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart. Over you, you'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the blame. I will be the blame. Está a las 9:38, monitos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que ya los 15 personas que ya tenemos por ahí, 15, estén. Ojalá fueran 15. Son 3. Han de ser como 3, pero bien no, contentos. Es que yo tengo el presentimiento que hoy no va a haber mucha gente por lo mismo de que van a decir, oye, no los podemos escuchar, o oye, ¿cómo dijeron que es? O, así que, bueno, se aguantan, así que nos escucharán en el podcast. Así es, para que se lo descarguen. Sí, y de hecho han estado descargando, el último, el de la semana pasada que hablamos de los taqueros, fue descargado, ven, 16 veces. 16 veces, 16 ya. Veces, o sea. Y está padre. ¿Te tocó escucharlo, McLean? ¿Ya no te tocó escucharlo? Sí, ya me tocó escucharlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿El podcast? Sí. ¿Y qué tal te pareció? Bastante bien. Sí, ¿no? Jaladón. Sí. Curado. Me agradó. Bueno, pues el día de hoy que tenemos ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en esos momentos de que te la quieren, te quieren ver la cara? Sí, que te quieren transar. ¿Primero? O que tuviste que dar una mordida, o para que salir, o sea, de alguna sí, o sea, que tú fuiste el tranza o que te transearon. Sí, pues yo hace poco tuve la, bueno, un poco, te acuerdas cuando estaban los policías que corrieron, ¿no? Sí, sí, los sí. Los ya yo pues, o sea, antes de la revolución. Antes de la revolución. Antes de la revolución. ¿Recuerdan cuándo, qué día fue? 27 de septiembre. ¿Sí? Día de la revolución purépense. La revolución purépense es un día especial. Sí. Será guardado en nuestras memorias para siempre. Gracias. ¿Qué pasó entonces antes cuando estaban los J. Joe? Pasa que cuando había esta gentuza. Estos peleles. Ajá. Pasa que le dan un golpe al muchacho que llevaba las pizzas. Ah, sí. Entonces pasa de que llegan. O sea, ¿quién le pegó? ¿Los policías? No, una camioneta. Ah, qué. Los policías vieron. Entonces llegó la ambulancia, se llevó el muchacho. Perfecto, y se llevaron mi moto a la cárcel. Al corralón. Sí. Yo llego con el. Muy amablemente, el otro se ofreció el pagarme los daños. Sí. Pagaron la clínica al muchacho, o sea, se resolvió todo, ¿no? Entonces el policía que me dice, en la tarde te llamo para, te llevamos la moto. Bueno, se hacen las 5 o 6 de la tarde, oiga. Y nada. Le llamo, oiga jefe, lo de la moto. Sí, son 1,000 varos. ¿Cómo que? Pero si me pegaron, ni que hubiera pegado yo. No, es que son 1,000 varos para sacarla. Y ¿cómo que 1,000 varos? Entonces yo, ¿sabes qué hago? Agarro un billete de 500 y me pongo en la bolsa. Ajá. Entonces llego allá con la comandancia y estaba un señor que me llevó, ¿no? Que me dijo, por favor, que tenía camioneta. Sí. Dice, usted no se deje, señor Luca, no se deje. No se deje. Y llegamos y, oiga jefe, pero ¿por qué? No, es que el muchacho no traía casco. Y digo, pues hágame la multa. Son 5 días de salario mínimo. Ajá. Y eso no son 1,000 pesos, son 300 pesos. Ah, que me recibo la multa y yo la pago, no hay pedo. Ándale pues, llévese la moto. ¡Ah! No me quiso hacer la multa. ¿Qué? Sí. De 1,000 hasta que llévensela. Así. ¿Gratis? ¿Te salió gratis? O sea que no pagaste nada. No pagué nada, pero ahí me la querían aplicar. Sí. Si te dejas, te la aplican. Ah, no, claro, si tú llegas y luego con el billete por delante, pues ellos no van a decir que no. A mí una vez me pasó que estaba en Zamora, llevé a uno de mis perritos al ¿cómo se llama? Al veterinario, que allá había uno. Y lo llevé, y entonces ya estando allí, salí y vi de frente, la calle, así como que, pues, aquí para abajo, no, o sea, había mucho tránsito hacia abajo y hacia arriba, y derecho, pues, se miraba solo, güey. Y dije, no, pues mejor le doy derecho, y que le doy, y que me, no, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ah, ya iba así para arriba, y que me sale así un carro, y no, es sentido contrario. Y regrésate que te va a agarrar un tránsito. Y yo, me puse bien nervioso. Pues tenía como algunos 18 años y nunca había manejado en Zamora. O sea, estaba todo loco ahí. Y le empecé a dar acá de reversa. Y ya cuando iba así saliendo, que me empieza a hacer un señor así, que me empieza a echar agua. ¿El tránsito? Sí. Okay, este sí eres de allí, jovencito. Orillas a la orilla. Y que me agarra el tránsito. Y dice, ¿sabes que vienes en sentido contrario? O sea, vienes bien, pues, pero ibas en sentido. Te voy a tener que levantar una infracción, sí, amiguito. Y luego, mira, ¿ibas? Primero en sentido contrario y luego venías manejando de reversa. O sea, que antes estaba sacando aquellas cosas bien raras, ¿no? Te la quería aplicar doble. Sí, sí. Ahora que dices eso de reversa, una pequeña introducción. ¿En Querétaro? ¿Qué nos vas a introducir? La historia. En Querétaro, de hecho, está prohibido conducir en reversa más de 5 metros, por si no sabían. Ah, ya, pues creo que en todo el país, ¿no? Ya creo que eso es en todo. No, solo en Querétaro, ¿no? Puede haber leyes de tránsito municipal. A lo mejor, pero yo sí sé que no puedes conducir más de... Yo estaba en la calle del Panteón. ¿Sí? Y ya hasta la plaza. Sí, es que sí lo hemos llegado. Pues, ¿qué está haciendo, jovencito? Es que me estoy enseñando a manejar en reversa. Y entonces estaba pues ahí y me dice: no, pues te vas a ir bien caro porque esto y luego esto otro. No traes cinturón de sí. Todo me sacó allí. No traes licencia, no, nada. Y yo, no. Y yo, híjole, acá sentía que la sangre se me bajó así a los talones. Acá, como que. No sé, todo acá bien mal, bien asustado. Y me dice, ¿cuánto traes, pues? No, pues eso de, y pues yo no trabajaba, no hacía nada. Y, hasta la fecha. Sí, no, sí. No, pues traigo 20 pesos. Y eran para comer una torta. Y era para comer. Un dorito. Y no, es que no soy de aquí, no sé qué. Y ya me empezó a ver así como que ya estaba bueno, llorando. Pues, qué verdad. Y que me quite el billete y ya vete pues. Pero fíjate, hace 10 años 20 pesos vendían más. No, pues para un chiquillo todavía, para sí, mí fue un desfalcamiento increíble, ¿no? Con 50 pesos ya me venías de Zamora con la gasolina hace 10 años, ¿eh? Yo no me acuerdo. Sí, yo cuando llegué a vivir aquí valía, costaba como 6 pesos. ¿Neta? Sí, 6 pesos y pico, ¿eh? Yo el recuerdo más cercano que tengo, el recuerdo más cercano que tengo de gasolina es como de 7.80 o 8 pesos. Ah, aquí 6 pesos. Ay, barato. Sí. Porque aún traía euros. Ah, gusto. Pues vamos con Rola, vamos con Rola y vamos a continuar ahorita. ¿Qué les ponemos? A ver si llega gente, porque ahora hasta mandamos a hacer un evento para que la gente nos escuchara. 19 personas pusieron que vamos a escuchar. Solo llegan 5. A ver qué pasa ahorita. ¿Dónde están? Pues ¿qué ponemos? A ver esta de Frederick, a ver qué rayos es. Pat Smith Group y regresamos. Gracias por estar. Sí, está llegando algo de plaza, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya llegó la calabaza de Wilmas, ¿eh? Ah, qué buena onda, saludos. Él siempre está sintonizándonos. Gracias. Saludos, mi pumpkin. El Saris, y ahora puro Spanish que dice que algo. Es la Pumpkin. La Pumpkin. Pues el día de hoy, hoy este miércoles 11. 11 de Onzi. Marzo. 11 como en portugués. Pues nos nevó. Onzi, nos nevó en el cerro de la alberca y se está sintiendo un frío así como los que se sienten en. ¿En dónde dijimos? En South Dakota. En Minnesota. En Minnesota. En Minnesota para arriba. En Ohio. En Ohio. ¿Y dónde más hay? Allá en Washington. En Rhode Island. Rhode Island. ¿Qué es eso? En Pennsylvania. En todo. Es una isla que rueda. Rhode Island. La rodante. Sí, pues gracias por estar con nosotros. Y pues vamos, el día de hoy vamos a dormir así como ustedes, los norteños. Exceptuando que no ganamos dólares y que tenemos una vida más bonita. ¿Cuáles dólares? Sí, o sea que no ganamos dólares. Ajá. Es lo mismo, o sea, vamos a dormir con ese frío que hace allá en el gabacho. Ok, pero sin ganar dólares. Sin ganar dólares. Pero con una vida más bonita. Y con una vida más bonita, así es. Libres. Libres. Libres de pecado. No, de todo, de cualquier cosa, de somos culpa. Libres. No necesitamos tener 21 años para ponernos como unas monas. O sea, aquí con que tengas la feria para ir a comprar lo que puedas. No, man. Ya, ya, o sea, no, es todo. A gusto. Así que hablemos de tranza. De tranza, McLean, ¿cuándo te transaron a ti? Y la más memorable que recuerdo. Iba yo en mi camionetita, ¿no? Ajá. Bueno, en mi camioneta. ¿Me Datsun? En la Datsun. De mi ex patrón, el señor Saúl Nares, perdón. Sí. Iba yo, ¿no? Ahí por la plaza. Iba a subir hacia la presidencia. ¿Cómo se llama la calle? Obregón. Obregón. Iba dando la vuelta, ¿no? Traía el cinturón. Pero, ¿qué fue la sorpresa? No traía cinturón, pero porque la camioneta no tenía. Sí, nomás traes el del pantalón, pues. Y luego me dice. Era poder anterior. Yo luego que me dice el pinche tránsito panzón ese, no sé cómo se llame. Todavía está por ahí. El que está, el único que no. El único que no, queda, ¿no? Porque le quitaron el trabajo también a Chuy. Sí, dice Chuy, pues. Se lo quitaron y luego. Y voy dando la vuelta y luego me dice, orillese, la orilla, joven, ahí en Calpace, por favor. Ya que me para ahí. No, tú dices, en Calpace no se puede estacionar, ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está el de no estacionar. Y me dice, oiga, joven, ¿y por qué no trae el cinturón? Y le contesto, pues porque no tiene esta chingadera. Y ya hablando en serio, me dice, ¿por qué no trae el cinturón puesto? No, pues fíjese que no tiene cinturón. Traigo pants. Lo que pasa es que acaban de reparar la camioneta y acaban de reparar el motor. ¿Y qué tiene que ver eso con los cinturones? Me dice. Sí, pues sí. No, joven, usted se está burlando de la autoridad. Le dije, no me estoy burlando. Lo que pasa es que no es mía la camioneta, pero usted la está conduciendo. A ver su identificación y su licencia. Y joven. Y luego trae licencia de automovilista. ¡Ay! Usted dice que no es chofer. ¿Por qué? ¿De camionetita de este chofer? ¿Qué es eso? Que sí, que porque se carga. Pero puras chivas cargas. Y ya que empieza el cabrón, ¿no? Y dice, mira, van a ser tantos salarios mínimos por no licencia adecuada, tantos salarios mínimos por no cinturón. Y no, joven, trae el vidrio estrellado. Sabía que es peligroso. Y no sabía. Póngale cinta aunque sea. No mames. Y yo pues yo nomás ahí no esperando a ver qué decía el cabrón. Y luego, y no traes direccionales, no. Me va a salir caro, me dice. Y aquí le digo, ¿cómo que tan caro? Pues a ver, que empieza a sacar la cuenta. Le hace, son 2,000 pesos, cabrón. 1,850 para ser exactos. Y que le digo, sí, pues ni modo, pues hágame la infracción, de todo modo yo no la voy a pagar, yo soy trabajador. Mira, pero no estoy a la camioneta, ¿verdad? Podemos llegar a un acuerdo. No más que mira, traes unos días por ahí. Si lo traigo por ahí, sáquelo. Y que le digo, no, pues si lo traigo. Pero pues, levánteme la infracción. Ajá. Pues va a ganar más el Estado. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? pues no, no lo voy a pagar yo, yo soy trabajador y lo va a pagar mi patrón. Si quiere, llévese la camioneta. Y entonces me dice, bueno, ¿de veras quieres que te levante la infracción? Sí, pues, mira, no te conviene. Ya pues, ahí le van los pinches 100 pesos, digo que estoy perdiendo el tiempo y ya tengo que ir a trabajar. Sí. Ya la tenías ganada, güey. Pues es que no, estuvo como cinco, como media hora estuvo, y dale, y dale, y dale. ¿Sabes cuánto cae, oye? Sí, tienen que hacer su trabajo. ¿Hasta ellos? ¿Dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? ¿Por dónde sacan? Sí, tienen que hacer su trabajo. Antes no te pidieron a Sor Juanita. Sí, me piden a Sor Juana y ya es. No, es que es nomás los federales. Ah, sí, es como de rangos, ¿no? Ah, okay. Los tránsitos municipales o estatales piden 100 y los federales ya piden de 200 para arriba. No, ya se te agarra el ejército. Ah, no, el ejército no es corrupto. Bueno. Hasta ahorita no me tocaría. Sí, quién sabe. Vamos, entonces vamos con Rola en lo que armamos nuestro siguiente bloque. Sí, porque aquí acabo, hablando de mordidas, Aristegui Noticias acaba de compartir una que ahorita le voy a decir. Hoy vamos a ver qué. Vamos así con que... esto que a ver qué rayos les pongo. Sí. Death Purple. ¿No ha llegado Luis Ordaz? Highway Star. Creo que no. Bueno, ahorita ya que llegue Hotel California. Ah, huevo. Huevo. Nobody gonna ya a las 10 de la noche. Ya está llegando gente, Robin. Sí, ya, es que se estaban confundiendo. Sí, fíjate, ahorita me estaban diciendo que qué rayos estábamos poniendo de música. Los bookies. Que estaban acá los terrícolas y no sé qué. Es que el buen Pancholín le encanta poner así pues rolas de cuando él era joven. De cuando aún tenía mucho pelo. Sí, de cuando él cuando iba a la hora cero. Que aún se paraba. Se paraba a las 6 de la mañana. Sí, de cuando iba a cazar Tiranosaurio Rex, esas cosas. Ah, pensé que era ministro, no iba a cazar para él. No, iba a cazar allá pterodáctilos y todo. Que los quién, los muecas o no sé qué. Los testículos. Pero no, ya está. Bueno, pues ahí está. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando ya y que ya está agarrando otra vez el rollo de cómo tienen que escuchar esta nueva modalidad que nos va a costar unas 2 semanas, aunque sí, no, sí, hombre, conforme la gente se entere, espero que nos vaya sintonizando. En un mes más o menos vamos a empezar también a traer los primeros invitados. Ah, sí, porque los presidenciables. Ya y ¿sabes qué? Día. Y les vamos a pedir que traigan algo. No, pues se perdieron la botana, que traigan botana. ¿Sabes qué? Vas a ser invitado, pero tienes que traer botana. Sí. Botana. Que traigan botana y aquí De hecho voy a quitar una de las camas y voy a poner la mesa así en el centro para tener acá. ¿Qué? Para tener como tribuna política. Como mesa redonda y todo el rollo. Y fíjate, bueno, ¿te acuerdas que habíamos dicho que invitado va a ser Javier López, el candidato del PRD? El otro día también vino a mi negocio a comer César Reyes, sí, que va a ser el candidato del PRI, y él también dijo que sí. Ah, pues ahí está. Ya tenemos dos. No, ya teniendo dos de 46 que van a ser, algo así. Sí, ¿cuántos irán a ser? 8, que yo sepa. ¿8? Para los independientes. Ah, sí, habrás, sí, que sí, creo que sí andan por ahí algunos que quieren lanzarse independientes. ¿Independientemente? Independientemente de que ya están quemados y toda la cosa. Que quieren ser independientes, o sea, que no tienen un partido político. Pero que ahí van. Pero que quieren ser presidentes, se puren, pero bueno, bendita raza. El hueso está agradable. Ojalá que sí salga. Regresamos al tema, por favor. Sí. No se la van a creer. Ajá. ¿Quién recibió una mordida? A ver, ¿quién? No, de verdad, no se la van. A ver. Como acaba de publicar Aristegui, dice, hasta el agente 007. ¡No, hombre! Recibió una mordida de México. ¿En serio? Fíjate, el gobierno mexicano le pagó a la producción de la nueva película de 007. Sí. Que también tendrá su parte de grabación aquí en México, en la Ciudad de México. Sí, dice, a cambio de dinero, el estudio que filma la nueva película de James Bond permitió al gobierno ejecutar decisiones de casting, o sea, metió mano, ¿sí?, al casting, dictar los rasgos étnicos de los protagonistas y modificar las escenas, ¿sí? O sea, no va a querer, no sé, en algún momento de la película, según se tenía que asesinar al jefe de gobierno del DF, ¿sí? Y que el que fuera a asesinar el jefe de gobierno era un mexicano. ¿Sí? Entonces el gobierno del DF pagó a la Sony para que no apareciera esta escena. Sí, clásico. Sí, no, no van a querer hacer pensar que México está todo mal, ¿verdad? O sea, no, no, no. Sí. México estamos muy bien, requete bien. Sí, un aplauso para nosotros. Un aplauso para todos los gobernantes. Sí, y para nosotros. Y para nosotros. Estamos muy bien, nos levantamos los domingos a comer carnitas. Sí. Maravilloso. ¿Cómo ves entonces? Y no, espérate, deja eso. Le están ofreciendo 14 millones de dólares. Y ahorita que el dólar está caro, ¿verdad? Sí, casi a 16 pesos. ¿A dónde vamos a parar? Dice, las autoridades solicitaron que en el filme no fuera asesinado el jefe del gobierno, sino un líder internacional. Que el asesino no fuera mexicano y que la policía mexicana no apareciera. Eso es clásico, ¿no? Nunca aparece. El 007 los va a matar con la pura mirada, ¿no? No van a necesitar de pelear. Nada de nadie, a gusto. Pero así es. Oye, regresando también a los tránsitos. A mí una vez, el mismo tránsito, el gordito, me paró. Pero ahora sí, no traía el casco en la moto. Ajá. Y que me para, yo nunca agarro la maldita moto de la pizzería. La tomé y vi ahí en la calle ancha que me para. Y yo, ándale pues. Yo no me da la infracción que le dije. fueron 300 pesos del porque no traía casco, pero como pagan uno en anticipo, les descuentan como el 40%, así que vienen pagando como 180. Sí, ¿no? Y luego si eres estudiante te rebajan todavía más. Ah, sí, ¿no? ¿De verdad? Sí, eso sí, con credencial de estudiante yo te rebajan como otro 50%. No, sí. O sea, ya pagas cualquier cosita. Porque a mí me tocó que cuando estaba en Mexicali, y una vez la llegué a aplicar, solamente no aplican cuando te pasas un semáforo en rojo, o cuando eres ebrio, yo creo, ¿no? Sí, en estado de debilidad, y cuando vas a exceso de velocidad. En ese, y cuando es que son faltas más. Sí, y cuando te estacionas en lugar de discapacitado. Ajá. Esos son los cuatro donde tu credencial de estudiante no aplica. No funciona para descuento de una empresa. Pero por ejemplo, en esa ciudad sí son muy penalizados los saltos. O sea, si no haces un alto, pues no, tú estás con acceso. Los que se pasan 1.80 m. Sí, ya todo. No, pues, entonces, De hecho, ayer me pegué en la puerta de tu cuarto. Sí, se pegó allí. Sí. Y entonces, una vez me tocó que había ido a un Waldo's a solo un precio, a esas tiendas sí. Galletas de 10 pesos y bien contento yo, ¿no? Y pues venía acá en el carro destapándome acá, el carro manejando solo, y yo me agaché a cámara así. El carro, Sí, lo que era, ¿no? Yo más o menos le detuve así con el pie al volante para que no se fuera a pasar ni un lado acá. Y en eso, cuando volteé hacia arriba, que veo nomás así la cosita roja, y yo, ¡y un alto! Dije, ni modo, o sea, como que, bueno, o sea, es un alto que me pasé, no hay problema. Que me sale la patrulla, o sea, como había, está el alto, y delante del alto hay una palmera, lo tapa. Entonces allí sí, atrás. Se pone ahí un pues es policía, una patrulla, y que me agarra, y chin, y ay, que llega, y viste que te pasaste al alto, y dije, ¿sabes qué? No. ¿Cuál alto? Ah, el que está ahí tapado por la palmera, no, pues no lo vi. No, pues es que no soy de aquí. Ah, no, ¿de dónde eres? No, soy de Michoacán. Ah, perquisición, vamos a hacer una revisión. Sí, casi. Oye, en Michoacán, y luego se imagina. Sí, sí, sí, y le dije, no, es que estoy aquí de vacaciones, y a ver tu licencia para conducir, y ya ahí saqué, y sí, yo traía mi licencia de Michoacán. Sí, ¿sabes qué? Me vas a tener que acompañar porque no me puedo llevar tu credencial, o sea... No es válido, o sea, porque se la pueden llevar y sacó otra en Michoacán. Como es estatal, no se pasan la información entre ellos, pues. Uh-huh. Entonces, me va a tener que acompañar. Y yo, sí, pues está bien. Y dice, ¿por qué traes este carro? Y dije, es que vine de vacaciones y estoy en la casa de unos tíos y pues es su carro. Y nomás me mandaron aquí por galletas, mira, las traigo porque íbamos a desayunar. Y pues, nomás me mandaron por eso. No, pues te va a salir pues bien caro porque vas a tener que ir a acompañarme, vas a perder todo el día allá, metido en la jefatura, bla, bla, bla, acá todo el rollo. Y ¿para hacer la corta? Y yo dije, ¿sabes qué? Ese día era lunes y ¿quieres una galleta? ¿Quieres una galleta de 50? Sí, no. Entonces ese día, estábamos en... Oye, fíjate, estoy viendo aquí que... un Antonio Mañana... Magaña. Esto dice, ni modo, mañana comeré carne de venada. Y creí que lo había matado, pero ¿lo atropelló? No. Lo chocó, sí. ¿Dónde? ¿A quién sacó? ¿Quién sabe? Antonio Magaña, no sé de quién sea. Pero ya le iba a mentar toda la M. ¿Era venada? Sí, se ve que te está embarazando. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tijuana que atropellé un perro y más o menos así me dejó el carro? Ah, sí. Pero no cenamos perro. Luke, el mataperro. Pero no cenamos perro. Sí, ¿no? Entonces, ya le dije, este día no tenía clases, era lunes y ese día no tenía clases. Y yo dije, bueno, pues no conozco la comandancia. Dije, pues bueno, vamos, pues llévame. Pero vas a perder todo el día y que no sé qué, y que nada, o sea, él quería morir, y yo, pues sí, pues, pero pues, la verdad, pues, cometí mi error y pues lo voy a enmendar, pues, vamos y para allá hacer todo el papeleo, lo que se ocupe hacer, tampoco su policía, vete, y que me deja ir. No pegó. No, o sea, él iba a perder su día. Exactamente. Él iba a perder. Dejar de ganar otras mordidas. Así es. Por eso prefirió. Por llevar a un chiquillo a que le dieran 300 pesos de infracción. Sí, un chiquillo mocoso que... No traía mocos. No vas porque en Mexicali no hace frío. Sí, no, sí hace frío. Sí, sí hace. ¿Y en Tecate más? Caño, no más. ¿No? Hace más frío en Mexicali, sí. Bueno, vamos con otra rola y vamos a regresar con otro bloque informativo. Así es, espérame. ¿Qué pasó? Busca la de Live is Life, de Opus. Life is not life. Is... No. La vida es vida. Busca Opus. Opus. Sin la L, no es la Opus. Lupus. Opus. No, pues no hay calabaza, no hay. Así no, que no ahorita hay. Le ponemos otra. Pero te voy a poner esta que suena similar, Pink Floyd. Welcome to the Machine. Y regresé. Sí, está muy larga. Les voy a poner de los Beatles, Come Together. Vengan todos. Got to be a joker, he just do what he Ahí está, las 10 y 17. Sí, se está pasando rápido el momento. Pues caray, una vez me tocó, fíjate que quise aplicar, porque esa vez de cuando me paró la patrulla, yo dije, pues aplico la de mi credencial de estudiante. Y entonces, pero otra vez, cuando iba en... venía de una fiesta y venía con mi hermana. No, íbamos así tranquilos, güey. Y pero sí, creo que sí me había tomado como 2 cervezas y todo así. Y venía con unos amigos y ya íbamos para la casa. Entonces, pero era una carretera sola porque agarré como un tipo libramiento que nadie utiliza, güey. Entonces está solo, sí, bien a gusto. O algo. Sí, porque va a dar así a donde viven, a donde vivimos los pobres. Entonces, pues, o sea, como que les hicieron una autopista, ¿no? Para los pobres. Para que no molesten a los que traen. Ni siquiera teníamos carro, güey. Entonces íbamos por ahí y de bajadita. En Mexicali no hay ninguna calle de bajadita excepto ese libramiento acá que empieza a agarrar velocidad. Cuando te das cuenta ya vas a 90 kilómetros por hora. Cuando la velocidad y bien a gusto. Y ahí, el de ahí eran creo como 60. Pues te estaban esperando con el láser. No, entonces, creo que se me pegó. O sea, sí, como que me vio, dio la vuelta y me alcanzó. Y pues iba acá bien. Y ya me paré y ¿sabes a cuánto ibas? Y sí, pues como 90. ¿Y sabes a cuánto es aquí? La verdad no sé cuánto. No, pues es una zona de 60. Y yo dije, híjole. Bueno, pues igual la pego con la de que no me va a querer llevar, de todo ese rollo. Y no, pues a ver los papeles y todo. Y ya le mostré todo el rollo. Y por qué traes credencial de Michoacán y así, ¿no? Y ya le expliqué también. Y me dice, no, pues y pues te va a tocar, ¿no? Te pagar tu multa de tanto. Y así yo, pues está bien. Pues házmela, como yo dije, a ver si pega otra vez. Y yo dije, a ver si ahorita me dice como alguna otra cosa que me deje ir. Y yo, no, pues sí, pues la voy a tener que pagar. Y así casi diciendo así, rompiendo la hojita, ahí está. Sí, hasta es que me sentía a gusto porque dije, no, lo que sí le dije, ¿sabes qué? Pues yo soy honesto, voy a ir a pagar mi multa. Sí, házmela. Y de volada acá que me la da y que me voy. Y esa vez me tocó pagar, esa vez tenía que pagar 900 pesos. Por ir a éxito de velocidad. Descuento. Me dieron descuento por lo de que fui a pagarla dentro de los primeros 15 días. Como 15 días. Creo. Y ya, y fui y pagué como 450. Y ya. ¿Y de estudiante? No, porque iba a éxito de velocidad. Okay, eso no aplica. No aplica. Así es. ¿Qué más dice la gente? Y no aplica aunque vayas a estar de llegar tu examen. Ok, aquí no, mira. Primero quiero mandar saludos a mi niña Kiara. Que de hecho ella es la que me está mensajeando. Dice, mamá, ya se durmió. Saludo, Clara. A Kiara. Y ella estaba viendo la película de Rocky 3. Buenísima. Buenísima, Kiara, buenísima. Sí, tienes que verla. Es cultura general. No tienes que dejar de verla. Sí, muchos golpes. Y quiere algo de Bruno Mars. No tenemos, pero yo sé, Kiara, que te gusta también un grupo muy folclórico de Estados Unidos, que es Kiss. Y también esta canción la quiero dedicar. Bueno, me la pidió desde Italia. Sí. Mi hermano, así que Mateo, con esta canción te la voy a dedicar a te, no solo a te, sobre todo tu maideto. Morti Liborio, Morti. Solo la voy a dedicar a la sua fidanzata. Chi sono? La sua fidanzata, il fidanzato. Sono una bella coppia. Una bella coppia, esatto. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. È l'unico che mi sa. Andiamo. Chi sono? Ecco, questo è tutto quello che sanno in italiano. Para Mateo, para Kiara, le vamos a mandar esta canción de Kiss, I Was Made for Loving You, Baby. ¡Vamos! ¡Chi sono! ¡Andiamo! Regresamos con ustedes aquí al cuarto de Robin. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por seguir aquí con nosotros. Y gracias a todos los heroicos que nos están escuchando el día de hoy. Sí, el sí, buen Rey García desde la mañana había dicho que nos iba a escuchar. No se ha hecho presente. Quién sabe, mejor algún incendio. Sí, que sí, tenga sí, que sí, apagar. Exacto. Sí, cualquier cosa de eso. Están haciendo sorbete de limón. Un sorbete de limón. No manches, de esa cara. Un sorbete de limón. Y pues ojalá que nos esté escuchando ahí en la Base de Protección Civil, bomberos, asociaciones super unidas de pueblos. Oye, cuando nos escuchen allá, ¿tendrán internet por cómo le harán para escucharnos? ¿Qué onda? Pues quién sabe, internet por banda ancha. Por o sea, que el que tengan pues algún... Activan los datos. Y activen datos. Me imagino que sí. Alguien te está escribiendo, alguien te está contando su experiencia, porque Oye, sí, acá nos están contando experiencias. Dice Eréndira García. Hola, buenas noches. A mí me acaba de transar Mr. Obama con $130 en mi declaración de impuestos por no tener seguro médico. Somos muchos los molestos. O sea que se las aplicaron a muchos. O sea, no que Obama iba a dar su seguro popular. Sí, no, pues no sé, ¿no? De su Obama Service, Obama Care o algo así, no sé. Entonces, por no tener seguro, pues ya se la vacunaron con $130. Pero también $130, ¿qué son para ustedes, hombre? ¿Qué son? No es nada, absolutamente nada. Un día de trabajo. Dos nieves. Sí, dos nieves. Para nosotros implicaría una semana de arduo trabajo y de pasárnosla bien después en las tardes con todos nuestros amigos. Pero para ustedes eso es un simple dos días. Yendo a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después encerrados como unos leones. Viviendo a Don Francisco. ¡Un auto! Noticias Univisión 23. Shame on you. Pero bueno, quieren oler bonito. Quieren oler bonito a ropa nueva y a comer burritos. ¿Qué? Burritos. Pero pues caray, ni qué hacer. Saludos, Serendira. Saludos. Y gracias por estar con nosotros. Ojalá te des una vuelta para las fiestas de San Juan. Ya huele a Alaska y a... Andale. Pues caray, casi no nos Ay, ¿cómo que te digo? Está muy frío. Muy frío. Parece, esos son los grados que hay en Purépero y la gente que hay siempre. Nos dicen, nos etiquetan los de memes de Purépero. ¿Qué harán? Nos ha de estar escuchando. Robinson Crusoe. ¿Qué hacen en el cuarto Robin y Luca todos los miércoles en la noche? Tratar de conquistar al mundo. Exactamente, tratar de que nos hagan tantito caso. Sí. Qué bueno, entonces qué buena onda. ¿Quién es el meme de Puerto? Yo tengo mis... Él también es de los que es muy secreto y todo. No, no es tan secreto porque sí saben quién sí, es. Sí, da la cara. Sí. No da la cara, saben quién es. Aunque sea la... Ahorita voy. Alguien ya me había dicho. Pero qué buena onda que nos hagan un meme. Sí, gracias. Eso es, nunca hay mala publicidad. Nunca. Pues vamos con entonces también el buen meme nos debería de hacer publicidad al programa, ¿no? Siendo sí, que no, de hecho nos puso la página, o sea, posteó la página para qué que... Qué onda, qué buena onda, buena sí, onda. Sí, gracias por seguirnos. Gracias, se me hace que no lo tengo, así que voy a buscarlo. ¿Sabes que qué más tienes? ¿Alguna otra historia? ¿Alguna vez que te hayan hecho tranza? Tranzas, pues toda la vida has hecho tranzas. ¿Sí? Tranzas que no sean de tránsitos. De tránsitos, no. De ahí viene la palabra tránsito. Sí, claro, obvio. Sí. No es porque estés transitando, Tranzando. Sí. Pues más bien con... Pues casi todas las tranzas que han sido mordidas han sido de por parte de alguna autoridad. Correspondiente, ¿verdad? Sí. Y puede ser tanto como tránsito municipal, tránsito estatal, policía federal, policía estatal. Sí, de hecho tengo una historia. Sí, a ver. Cuando trabajé un tiempo en Morelia, hace algunos 4 años, trabajaba en una discoteca allá de noche, no era mesero. Sí. Me iba muy bien, por cierto. Venía yo para acá, fue ya un domingo en la mañana, entonces había un pequeño retén allí por Quiroga. Sí, exactamente antes de llegar a Quiroga. Y me dice uno, era un policía estatal, me dice, por favor oríllese como camarada, porque voy a revisar su coche. Ajá. Entonces, pues yo no había dormido nada, traía los ojos, pues, bien rojos. Sí. Desde joven, usted viene bien marihuano. Sí. No, camarada, mire, no, señor oficial, no vengo así, yo trabajo de noche, así. Así no, su santidad. Mire, todavía tengo el mejor puesto y así, ven, table dance. No, era una discoteca, pues sí. Un bar. Y me dice, te voy a creer, pero voy a tener que revisar todo, ¿no? Si quiere, lo único que traigo es ropa sucia y algunas cosas mías. Estupefaciente. Una bolsa de cristal, nada. Y no, ya me revisa todo y... Pero el chiste es que a fuerza me quería transar. A fuerza me quería sacar dinero. Y me dice, ¿y cómo le va, hijo? No, pues de la chingada. Clásico, ¿no? Apenas saco para comer. Y soy de puré, pero imagínese para la gasolina y pues todo eso, y que aquello y que el otro. Ah, joven, mire, usted lo que trae son las placas vencidas. Ni que fuera yogur. Le voy a levantar en el infracción. Yo le digo. Usted no es autoridad para levantarme una infracción. De hecho, en ese caso tendría que ser un policía federal, porque estamos en una zona federal. Ajá. No hay problema, ahorita le hablo. Ahorita le hablo al federal, o sea, ahí está montado. Sí, ya que. Acá está un novato. Acá te lo paso. Ya me lo pasa, ya me dice el federal, otra media hora y que de dónde vengo, que la chingada, no, pues ya viene enfadado ahí, un pinche sueño. Ya que le digo, ya que me dice el tránsito, le digo el señor federal, mire joven, efectivamente si es una infracción que trae las placas vencidas, necesita usted el engomado y está al día, porque qué tal si le roban el coche, cómo lo va a reclamar, y pues, un montón de cosas que me dijo. Entonces me dice, le voy a hacer una infracción, pues hágamela. Yo lo que quiero es irme a dormir. Ya después de que saca su libretita, su que empieza a hacer la infracción y. Pero mira, joven, lo que le conviene. Es porque si mire, se va a entretener mucho en ir a pagar. Sí, de volada. Ya ves cómo son, ¿no? Y que va a perder el día y hoy es domingo, pero pues se va a tener que regresar mañana o pasado y perder el día. Ajá. No hay problema, yo la pago. Mire, van a ser 950 pesos. Mejor echamos la mano aquí para las carnitas, ¿no? Aquí. Pero está caro el kilo. Sí, está caro. Ahorita ya cuesta 200, ¿no? ¿Cuánto está? Ajá. Y dicen, bueno, pues yo ya estaba bien enfadado, tengo un pinche sueño. Y me dice, le digo, está bien, ¿de cuánto va a ser? Me dice, ay, nomás 300. ¡Ah! ¡300! Bueno, pues. 300. Ah, bueno, pues ya lo saco y se los. Pero joven. Porque hay mucha gente. Saca su libretita, su portafolio. Y ahí estás. Dice, te voy a hacer como que te paso, que vas a firmar la infracción. Es como la cuenta del restaurante, sí, ¿no? Sí, la carta, ¿no? No mames. Y hace tu tarjeta de crédito. Y ya le pongo la lana y que le vaya bien, joven. Conduzca con cuidado, no se desvele. ¡Vámonos! Sí, que me tranza con 300, güey. Sí, de hecho, sí me tomó 300 pesos, esa vez. Laura Cendejas. Sí, dice. Hoy sí están poniendo música bonita, pero ustedes no lo han escuchado. Ya le dije, aquí tenemos un invitado bien catarra. No, pues es que no nos está escuchando porque está escuchando, pues, ya ahora sí lo que es Radio Puré, pero. Y pues no, ya nosotros ya no estamos trabajando allí. Ya nos laboramos ahí. Sí, ya estamos acá, ahora sí tenemos aquí rock. Entonces, pues vamos con otra rola, ¿no? Otro corte comercial de con música. Sí. Sí, a Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, y regresamos. Tusca. Thank you. rolonón ese que escuchamos. Qué bueno que le podemos mover. Oye, pero no, ya se iba a acabar de todas maneras. Ya, nomás era como que para agarrar aire, ¿no? Para respirar. Sí. Nomás fácil lo que. De hecho, me cantaron, yo. Pero bueno. Bueno. Sí, así es esto. Oye, a mí una vez. Ajá. Y de hecho, fíjate, cuando me venían parando los policías, estaba en Italia, ya estaba casado, ya estaba Kiara, ya había nacido, y fuimos de viaje a Italia. Ajá. Y de hecho aún tenía la licencia que había sacado en Italia, aún estaba válida, entonces le pido a mi mamá el carro para ir a visitar un pueblito ahí cerca. Sí. Y iba entrando casi al pueblito donde íbamos a llegar, y qué lindo. Que te paran. Sí, ahí tienen como la palita, ¿no? Roja y verde. ¿Oh, sí? Sí, entonces te sacan la palita con el rojo y está bueno, te tienes que orillar. Y que me orillo y buenas tardes, y le doy la licencia. Y quizón o quizón. Pero ahí cuando te paran. ¿Qué dijiste? Cuando te paran te piden. Señor, policioto. No, era carabiniera. ¿Oh, sí? ¿Cómo que carabina? Fuerza Armada, pues de Italia, ¿sí? Los carabineros. Sí, los carabineros. Bueno, y me para y ahí te piden. Igual, aquí, ¿no? Licencia, tarjeta de circulación y seguro. Y a la vez. No, está todo. Pero eran años que no tomaba yo el carro de mi mamá. Abro y montaron así de papeles en la guantera. En la cangurera, iba a decir. Y no encontraba el seguro en la tarjeta de circulación, no los encontraba. Entonces lo único que tenía en su mano era mi licencia. Entonces ve el apellido y me dice: oye, tu papá era el que tocaba en un grupo. Y le digo: mi papá no, pero era mi tío, el hermano de mi papá. Es que veo el apellido grande. En el pueblo donde yo vivía era el único apellido grande. Ah, sí. Yo, mi papá y mi abuelo. Y mi abuelo por muchísimos años fue comandante De la comandancia ahí, de los carabineros. Entonces vio apellido grande y dice: esa debe ser pariente del que era, sí. Ya se había muerto. Entonces, pues váyanse, no hay ningún problema. Y la influencia, influencia, ahí influenció el apellido. Otra persona lo hubieran parado ahí, hasta que hubiera sacado todos los papeles. Yo le dije: mire, yo ya no vivo en Italia, estoy de paseo. Y Fabi estaba sentada, todo con cinturón, la niña con su cinturón, sí. Y todo. Dice: pero no lo encuentro. Yo tengo aquí una semana y me voy a regresar otra semana. Ah, no tengo problema. Andaba en los límites de velocidad y todo. Ellos nomás pararon. O sea, cada tantos carros que pasan. Nomás ellos por revisar. Por hacer algo, pues. Sí. Y como aquí también así, por hacer algo. Por quitarle algo. Dinero a alguien. Porque el día. De hecho, aquí era como que cada tanto tiempo le exigían unos resultados, ¿no? Entonces llegaba el delegado y. En la madre, se ponían en la calle ancha para dar motos a los güey, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, sí, sí. Lo hacían no, solo porque llegaba el delegado. No, es que como llegó el delegado, tenemos que presentar resultados. Y hoy no podemos robar. Bueno, sí, le estamos... Y toda la gente enojada. ¡Me pararon! Sí, llevabas el papá, la hija, el hijo cargando de 6 meses. El mandado, la esposa. Iban 6 en la moto y luego se quejan porque les paran nuestras hijas. Terrible, terrible. Bueno, vamos con otra canción o qué pex, porque ya te sonaste. Ya. Perfecto. Estoy todo bien ya. Todo está chido. Sí, pues vamos con esta canción de Yes, Owner of a Lonely Heart. Y regresemos. Yeah. A ver, aguanta, aguanta. ¿Que la primera mujer en el espacio qué? Que la misión tenía que durar 2 meses. Sí. Pero duró 3. Porque se tardó 1 mes en estacionarla. Pero es que tenemos acá una que dice que el de... que por qué el astronauta no reservó un cuarto en la luna. ¿Por qué? Porque la luna estaba llena. ¿Tienes algún chiste rápido que te acuerdes? No. Son chistes. Eso va a tener que volver este. Malo. Chistes. Tenemos que hacer una, como siempre, una programación de chistes. Chistes cortos y mamones. Sí. ¿Tienes, no tienes alguno? No, no tengo chistes ahorita. A ver, vamos a ver, pues ahorita. Sí, porque ya se faqueó el... una palabra espanglichada. Es Spanglish. Faqueó. Faqueó. Dame un raite. El novio al padre de la novia venía a pedir la mano de su hija. ¿Ha visto ya a mi mujer? Sí, pero prefiero a su hija. ¿Alguno que tenga? Ahí me voy a estar cargando la página. A ver. Entra un señor en un restaurante y le entregan la carta y lee: verduras a elegir. Cuando se acerca el... Cuando se acerca el camarero le pregunta: ¿qué verduras tienen? Espárragos. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, ¿entre qué puedo elegir? ¿Entre si los quiere o no los quiere? Espárragos. ¿Está usted detenido? Léame mis derechos. ¡Mierda, sargento! ¿Qué hacemos? Pide que leamos. Es listo el cabrón, dele una hostia. No entiendo de qué se trata. Es un chiste gallego. Sí. Dice: amiga, ¿algún tips para bajar de peso? Dice: 4 manzanas diarias. Dice: verde o rojas. Dice: no, mensa, corriéndola. Sí. Dice: me gustas. ¿A cuántas más se lo dices? A todas y a todas les digo que me gustas tú. Es que los estoy leyendo sin ni siquiera saber sin el final. Pensar qué está sucediendo. Sí. Le pregunté a mi perro cómo me veo y me dijo: wow, él no miente, por eso lo amo. Sí. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: oye, me he enterado que para celebrar las bodas de plata vas a llevar a tu mujer a la India. Caray, ¿cómo te las gastas? Si para las bodas de plata la llevas a la India, ¿qué harás para las de oro? Iré a buscarla. Sí, sí, clásico. Es también lo de... Eso sin leerlo, ¿no? El otro día estaba en el baño, estaba haciendo pipí, se me acercó el gato. Ajá. Y le charpé tantito. Órale, que... Y el gato dijo: miau. Digo, pues ni que quisiera agua bendita. Un camarero de esos de poca pelota se acerca a un comensal y le dice: ¿Cómo encontró el señor el filete? Pues realmente con mucha dificultad, escondido debajo del puré. Hola, ¿cómo te llamas? Leo. ¿Qué lees? No leo. No, soy Leo. Yo soy Acuario. ¿Saben? Aquel que era una muchacha que intentaba subir a un autobús, pero su falda estrecha se lo impedía. En esto, que se sube un poco, que se la sube así un poco, dejando ver sus hermosos muslos. Un matrimonio que estaba en la parada, la mujer le dice al marido: Paco, ¿no te parece indecente y obscena la forma de mirar que tienen esos hombres a esa chica que sube el autobús? Y dice el tío con los ojos acá todos abiertos: no, ¿qué autobús? Sí, le estaba viendo todo el obsceno. Sí. Caray. No sé quién está oyendo, pero dice: amor, ¿ya está adentro? Dice: sí. ¿Te lastima? Sí, amor, mételo despacito. Duele cuando entra. Ok, vamos a intentar otro número de zapato. Un señor muy gordo estaba parado frente a una escuela. El conserje, al reparar en él, le pregunta: perdone, ¿espera usted un niño? No, siempre he sido así. Y caray. Bueno, vamos con rola, ¿no? Sí, el disco 51. ¿Y qué les ponemos? Esa de ZZ Top, Sharp Dressed Man. Y ahorita regresamos. Seguimos. Yeah. Estufa, a las 10:55, ya a pocos minutos para despedirnos. Ya, falta poquito, así que... A la meme. ¿Con qué terminamos? Ya, no casi sé. Terminamos, ya... También mucha gente ya se fue a dormir, ¿eh? Mañana hay que ir a todos a la alberca, todos van a ir a tomar fotos. Sí, sí, hace añísimos que no... De hecho, a mí nunca me ha visto, nunca me ha tocado ver... No, de hecho yo, ni yo, en los años que tengo aquí, nunca me había tocado ver algo similar. Había sentido días fríos, pero... Sí, en los cerros, sí, ¿no? Y sí había pues los días de mucho granizo, ¿verdad? Sí. Que eso sí llegaban a dar, pero... De hecho, sí, hoy vinieron unos clientes a comprar pizza a mediodía y que venían de Morelia, habían pasado por Zacapu. Ajá. Y sí que estaba la carretera bien. Ah, sí, ¿verdad? Había habido como un montón de accidentes, sí, ya. Sí, se miraba blanca la carretera. Sí, se miraba. Es que si no sabes manejar en estas condiciones, mejor, mira, párate a la orilla, espera que pasen a limpiar la calle, no, ni te metas. Sí, porque en una de esas se te vas a la barranca. Sí. Oye, entonces, para las pocas personas que aún nos siguen escuchando, quería dejarle un testimonio. Ahorita que estaba en mi negocio pasó el maestro Juan Medina, ¿no? Johnny. El maestro Johnny, el Indiana Johnny. Sí. Entonces, estamos hablando de las tantas aventuras que ha tenido últimamente, ¿no? Venía de visitar el volcán de Colima, del Paricutín. y que me dice, ah, mira cómo está la alberca toda con nieve, y le pregunto, oye, ¿cuándo fue que se acuerda usted que haya nevado alguna otra vez? Porque no tengo memoria. Dice, no, hace como 30 años fue la última nevada. Ajá. Que se acuerda. Y luego dice que el día que se casó, y dice, ay, ¿dónde estaba? Salió en el patio anteriormente, había una casa bien bonita y se hacían fiestas. Entonces sí. Fue mi fiesta de boda, la noche. Al día después amanecimos y vimos que todo el cerro de la alberca estaba blanco. Y unos amigos, dice el maestro Johnny, dice, unos amigos míos iban a ir y que dejó la señora. Y todos mis amigos, y esos amigos que le decían, oye, pero te acabas de casar. ¿Y sabes qué le contestó? Que no, no, no más no me casé por un día. Ah, sí, vámonos. Vámonos. Y dejó ahí la señora, se fueron a tomar las fotos hace 50 años. Imagínate, para subir a la alberca hace 50 años, como haber sido. Sí, a ver, esto suave, ¿no? Sí, a ver, si les falta una aventura, ¿verdad? Machín, sí, porque ahorita ya nada más son como 3 árboles, ¿no? Sí, o sea, el cerro de alberca, sí, son como 3 árboles. Y dos ardillas. Hay más ardillas. Hay más antenas que árboles. Sí, así es. Así que mañana nos esperamos, medio puré, pero está allá mañana tomándose sus fotos, sus selfies con la nieve. Yo también voy mañana a la plaza, igual nos ponemos allá afuera de la Michoacana y una foto con la nieve. Sí, sí, sí. Sí, hay, sí hay. No, man, aquí no, pero sí existe. Ah, oye, que por cierto, en Semana Santa voy a tener un pequeño puesto de venta de nieves, ¿eh? Oh, sí, sí, de sí, ir, para... Para ayudar a la señora, ¿verdad? Sí, para... A Chela. Chela. Una señora de mi fantasía que tiene un problema físico, ¿un problema qué? Es, pues de los riñones. De los riñones, así que... Sí, para todas las hemodiálisis, todo ese rollo. Sí, necesita mucha lana. Entonces, pues vamos a sacar eso para... Sí, y este año no hay que ir a la Copa de Oro, hay que ir... ¿Cómo se llama? Se llama África. ¿Por qué África? Pues porque teníamos que ponerle un nombre, porque se te ocurrió, por eso que está ahí. Sí, no, de hecho ese lo hicimos ya para... Lo tenías. No, ese lo hicimos ya para... Para el puesto. Sí. Sí, o sea, eso va a estar afuera de... Es un letrero que dice África, va a estar así en... Entonces hay que buscar la nieve de África, de África. Sí, nieve de África. Ahí también casi no hay nieve en África. Solo en el Kilimanjaro. ¿Qué es eso? Es la montaña más alta de... Ah, sí sabía, nada más me estás haciendo. Quería saber si sabía. Sí, acá es la montaña más alta de ¿dónde? De África. De África. ¿En qué país está? Creo que es en Tanzania. Tanzania, güey. Sí. Ahorita vamos a buscar, porque el Google Kilimanjaro, ¿dónde está? Sí, oye, Pancholín nos dice, en Estados Unidos es una hora menos en este tiempo, acuérdese. ¿Y eso qué, Pancholín? No, no nos interesa. ¿Ves? Es en Tanzania, el Kilimanjaro, ¿ves? Tanzania. Ay, mira, qué la geografía. Con 5.985 metros de altura, hay casi 6.000 metros. ¿Sí? Por 15 metros no son 6.000. Es doble la alberca. Aquí levantar una barra de 15 metros. Ah, sí, no. Llevamos de aquí de Carapan, que ven que trabajan en la construcción. Ah, lo hacen. O le vamos a poner unos paquetes abajo para levantar. Sí, de los 15 metros. Los taquetones de 15 metros. Bueno, pues nos la pasamos bien el día de hoy. Mucha gente al escuchar este podcast posiblemente va a saber que ya no tienen que buscar Radio Puré, pero, o sea, si quieren escuchar a los Bukis y todo eso, música de papotilla. No se crean. Pueden seguir escuchando Radio Puré, pero, y si nos quieren escuchar, pues va a ser en K-Rock Radio, igual ahí en TuneIn, o pueden visitar la página www.krockradio.com. Así es. O en la página de Facebook es K-Rock. Y pues ahí encuentran nuestras fotos cuando ven el Balbón y el Pelón. Pues ahí está. Sí, ahí vamos a andar. Entonces, pues con nosotros esta noche estuvo el buen McLean. Muchas gracias, McLean. Gracias. Y para la próxima semana, ¿de qué estaría bien hablar? A mí me gustó un chorro hablar de los tacos. Sí, un chorro, y con la palabra chorro me acuerdo de los tacos de Beto. Y pues los tacos de pato purito. Vamos a estar tratando de sacar algún tema. Te destapan el dedo. Vamos a estar buscando algún tema que tengamos aquí para hablar. aquí del pueblo. Quizá tal vez ahora ya sea el turno de que entren las senadurías y no solamente las taquerías, ¿no? Y los diputaturías. ¿Cómo? No, bueno. Ah, senadurías con C, no con S. Sí, ah, sí, okay. Sí. Pero sí, es que el labial no se identifica. No, pues sí va a ser, a ver si hablamos de algo así, ¿no? Algo acá del pueblo para cotorrear de gente. De aquí. Sí, sí. Hoy también quisimos sacarle algo. Nadie nos quiso, seguramente, a ver. Queríamos saber si algún funcionario público le había sacado dinero para algún trámite o algo. A mí me decían que de Nelly, una muchacha me escribió. Rosa, saludos para Roselena. Sí, Nelly Furtado. ¿Te acuerdas? Nelly Furtado. Así le decíamos nosotros, güey. Ya ves que había una lista que Nelly Furtado, sí. Para nosotros era Nelly. Era Nelly. Nelly Furtado. Nelly Furtado. Y era, ¿sabes cómo le decía mi papá? ¿Cómo? Giacomino. ¿Giacomino? ¿Por qué? Porque estaba así chiquito. ¿Y qué es un Giacomino, güey? Es un nombre de persona, Giacomo, pero como estaba chiquito, Giacomino. Oh, ya. Y a los policías le decía Rambo 1 y Rambo 2. Las piscotas a la vista. Las pistolonas. Saludos a mi papá también, que está dormido. ¡Quisono! ¡Quisono! ¿Siempre nos escuchaba? No, pero. No, o sea. Está dormido. Son las 5 de la mañana ahorita en mi casa. Sí, pero, o sea, no, me refiero a que no nos escucha en los podcasts. No. ¿Nunca? No sé. ¿Te debería decirle yo? Algo. Pues debe de más o menos, o sea, encontrar similitud, ¿no? En palabras y decir, a lo mejor, dicen. Y luego también la música que ponemos. O sea, si le digo, quizono, sabe qué estoy diciendo. Y si le dices, qué che, también vas a ver qué es. ¿Qué es qué che? ¿Qué hay? ¿Qué che? ¿Quizono? Morti. Buongiorno, principesa. Y ya puedo yo aventar. Ya le puedes poner una nota, ¿no? Mira, mi papá, háblale mal de Berlusconi, háblale bien de la ayuda. Con eso ya acá, comida gratis. Con eso tienes chivo gratis. Bueno, vamos a poner a dormir con los peces. Con los peches. Peche. Pechito, pechón. Oye, lo vamos a decir. Ah, pero les iba a decir una amiga, entonces, que cuando la paraba Meli Furtado, que ella ya iba preparada porque le pagaba con collares, para la esposa de Meli. O sea, pero espérate, que ya el trato era, que de primero era de 20 pesos y que después ya cuando la traía, le decía, que le regalaba los aretes, sí. Pero que, o sea, no los que traía puestos, sino que decía, tráeme pues unos de esos. Y que ella iba a la tienda y que en la tarde se los llevaba para pagar su multa. Sí, me escribió para decir eso. Sí, cosa. Bueno, ya comino. Pues nos despedimos, las 11:05. Saludos ahora a Pancho Lin, que nos dijo que en Estados Unidos era una hora de diferencia. No nos importa. Pero hay muchas horas de diferencia. No nos importa porque en México somos felices. Sí, así es, aquí. Si hay una hora de diferencia, aprovéchala para ganarse más dólares. Así es, sí, aquí lo soban. Y pues ya nos vamos. Que por cierto, allá por ¿cómo se llama? Por Detroit, solamente. No, yo recuerdo. ¿Cómo se llama? Más para acá, güey. Es Tlaxcala, güey. Más para allá. Churicio. En Churicio, dice, hay un letrero que dice. Sobador de personas. Sí. No quieres llegar ahí con el perro, güey. No te lo soba. No te lo soba. El caballo que se enchocó en la pata. Sobador de personas. Y con V, güey. Sobador. ¿Con qué va? Ah, sí. Sobador. Sobador de personas. Oye, el otro día estaba yendo a. No, estaba regresando de Zamora. Pasé por Chilchota. Luego está Urén. Sí. Y había un señor. Estaba viendo yo por una farmacia, era la farmacia, era del niño doctor. ¡Ándale! Sí. Pero espérate, eso fue el martes, lo estaba pintando el niño doctor. El sábado fui otra vez a Zamora y pasé, ya de borrado era doctor. Ya. Pero así, ya estaba bien entrado y niño doctor. Caray, hombre, ¿cómo no te parece tomar una foto, güey? Ya, pero venía, sí. No había tráfico. Las fotos de ortografía. Sí, buenísimas. Saludos para Rosa Torres, que ya se está carcajeando con su anécdota de Meli Furtado. Buenísima. Pues ya, ahora sí, ya nos despedimos. Que se la pasen muy, muy, que tengan una... Espero que hayan tenido una, un día reparador. ¿Cómo se dice? Reparador. Recogedor. No, un buen día. Un buen día y que tengan una noche reparadora o algo así se desea. O sea, que descansen. Sí, sí. Una noche reparadora, vas a estar reparando. No, no, reparador es que se reparen así. O sea, es como cuando que recuperen unas energías. Restaurante. Restaurante. Restauradora. Restauradora. Sí, reparador, hombre. Se pongan sus pepinos en los ojos y restauren el cutis. Sí, todo, todo. Pues muchas gracias, yo soy Rubén Martínez. Luca Grande con ustedes. McLean. Ruidos. Nois. El catarros. Nois. Bien. Pues. Catarra con catarro. Catarro porque la nieve me está haciendo daño. Sí, ¿no? Cañón. Pasen una bonita noche y nos vemos el siguiente miércoles. Así es. Y vamos a estar hablando a ver de qué sacamos. ¿A qué? Si no, tenemos el invitado. Ya, hay que decirle a César si viene. Total, no hay ninguna campaña. Sí, sí, sí. Vamos a ver a quién. O sí, a ver sí. Si traemos a Johnny. A que nos cuente, a que nos diga de qué pasó allá en la nieve y todo ese rollo. Sí. Que... Yo creo que sí vamos a invitar a Johnny. Le voy a hablar, sí, cierto. Sí, Indiana Johnny y a ver qué nos cuenta. De alguna aventura, algún... Sí, que nos cuente algunas mentiras. Sí. La vez que fueron a los ovnis con el Cupido. Porque el Cupido no quiso venir al programa. ¿Sí, no quiso? No, él nomás se lo pasa en su programa quejándose de la gente que no quiere dar cooperación. Ah, sí, ¿verdad? Ya se lo quieres mantener. ¿Tú crees que lo vamos a traer aquí al programa para que se siga sí, quejando sí. De la gente que no yo paga? Creo, gente, yo creo que... ¿Sabes qué? Yo creo que toda la gente es un número de mensos. Así, así se la pasa nomás. Ya no quiere cooperar. Ya no me quiere dar para comer. Sí, ¿no? No, de verdad, o sea... ¿A poco si lo escuchas? Es monotemático. ¿Sí? Sí. Monotemático. Monocromático, monotemático. ¿Zebra o qué? No, zebra son dos colores, así es, ya no es monocromático. Sí, es monocromático, ¿no? Monocromático, no sé. ¿Sí? El gorila es monocromático porque es todo negro y es mono. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya nos vamos, ahora sí. Sí, ahora sí, ya basta. Se acabaron las babosadas por este miércoles. Y vamos a poner a procular un conquistador. ¿Procul? Procular un conquistador. Procular un por Detroit. Por Detroit y de por delante también. Ay, bueno, nos vemos, adiós, adiós. Buenas era. Las locuras llegaron a su fin. Mañana te esperamos en el cuarto de Robin. Like some angels haloed bright, you reek of purity. I see your armor plated breast, as long since lost a sheep. And in your deathmark's face. Your rusty scabbard.